Nueva hora cinquitana, ustera chinavi choatana, hawaki buen suaibu. No chinavi ribi, no yuye tierra, zombi no ahawa te llama, y tan un china a nos no cinquitecho. Roni poyeme, y por roni poyeme. Nos no soyo a que cae, soyo a que cae, soyo a que cae. Noitan, Witzabu, Hakikushti, Naciones Unidas, ni no asuna kirika.